Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Trying to make sense of enough. Bueno, buenos días de nuevo. Acá estamos. Hoy vamos a hablar con Fabricio y vamos a hablar sobre LibreIncu. LibreIncu es una incubadora avícola diseñada por la Cooperativa Tecnológica Altermundi junto con la Organización Rural Comunidad Trabajo y Organización, CTO de Tras la Sierra. Esta incubadora tiene capacidad para 150 huevos, incorpora carga automática de agua, control de temperatura y humedad y permite el monitoreo remoto vía una aplicación de Android, Libre Pollo, se llama. Que te permite incluso almacenar el histórico de datos del desarrollo de los pollitos y los huevos. En su fase piloto se entregaron a 8 proyectos productivos de Córdoba y lograron un 86% de nacimientos. Esto es por encima de las mejores marcas comerciales. Y busca además impulsar la cría de pollos criollos con genética propia, articulando soberanía tecnológica y alimentaria, que es de lo que veníamos hablando hace un ratito. Así que creería que estamos al aire ahora con Fabricio. Fabricio, ¿estás por ahí? Hola, Álvaro. Hola, la audiencia. Si ustedes me escuchan, yo los escucho bajito, pero los escucho. Perfecto, te escuchamos perfecto, Fabri. Bueno, primero es un gusto comunicarnos con vos. Hace rato nos conocemos con él y todo esto surgió a partir de que veníamos charlando muchas cosas negativas de la tecnología en esta columna. Y todo tu proyecto y todo el proyecto que están llevando a cabo fue lo que nos dio una luz de esperanza. Así que te quería preguntar, ¿cómo fue el origen de este proyecto y el origen de esta alianza con Altermundi? Me parece que ahí se encontraron dos búsquedas. Por un lado, Altermundi venía buscando, a través del desarrollo de tecnología, de software y de hardware, lo que ellos llamaban soberanía tecnológica, entendida como tecnología desarrollada junto con los usuarios finales, en una búsqueda de democratizar el acceso a distintos derechos, fundamentalmente el de la conectividad. Y por otro lado, la agricultura familiar y la CTO como una de sus organizaciones, veníamos buscando soberanía alimentaria, entendida como el poder decidir qué consumimos, qué comemos, qué producimos y cómo lo producimos, teniendo en cuenta que todos los días en el plato de comida que llega a nuestras casas muchas veces estamos comiendo alimentos transgénicos, fumigados, con químicos, al igual que las noticias que consumimos por internet, ¿no? Totalmente. Están contaminadas y enfermas muchas veces. Totalmente. Entonces me parece que ahí fue un poco encontrarnos desde la propuesta de esto de lo que vos decías, ¿no? De, bueno, ¿para qué queremos internet? Ahora que podemos desarrollar tecnología, ¿qué tecnología queremos desarrollar y para qué? Y alrededor de esas preguntas pudimos construir juntos. Yo ahora trabajo para Altermundi hace unos 4 años, ¿no? Ya que estoy trabajando para Altermundi. Pudimos construir juntos lo que ahora es la incubadora, pero no es solo la incubadora, ¿no? Claro. Yo estoy coordinando el área de desarrollo de tecnología apropiada, de monitoreo y control, y también estamos desarrollando un software de administración para cooperativas. Entonces... Sí, algo justamente algo de eso vi el otro día que estaban difundiendo, no sé si unos talleres, o me estoy equivocando, sobre un software para gestión de cooperativas, ¿puede ser? O lo vi medio... Sí, exactamente, es eso. Estamos con una propuesta de una adaptación de Odoo, que también es software libre, con un e-commerce, con una tienda para la venta, que es Chasky, que son unos compas de la Universidad de Quilmes. Sí. A lo que voy es un poco a la idea esta de que nosotros venimos trabajando de lo que nosotros llamamos un sistema integral, digamos, claro. Un ecosistema que piense en la agricultura familiar y en la producción de alimentos sanos y cooperativos como un sector fundamental para fortalecer, ¿no? Sí. Porque hay un montón de plata que se puso históricamente en el desarrollo de tecnología para el agronegocio concentrado, digo, para los los ricos más ricos. Sí. Para los pools de siembra tienen tecnologías que son de punta, tienen modificadas las semillas, tiene trazado las semillas, tienen manipulación genética, tienen geolocalización. Uh-huh. Pasa un tractor y al productor le deja un pendrive con el, toda la data, con el esquema complejísimo de todo lo que pudo relevar del campo y cómo seguir. Claro. Entonces es muy difícil frente a esa propuesta, que para nosotros es una propuesta que está proponiendo bastante muerte alrededor, está proponiendo la muerte del suelo por su explotación, sí, está proponiendo la muerte del sistema productivo por el desalojo de campesinos y está proponiendo la muerte del consumidor porque no tiene opción de elegir entre un maíz y el otro, sino que todos los maíces hoy por hoy son iguales. Claro. A eso enfrentarle diversidad, por eso ecosistema, sí, y enfrentarle un poco la propuesta de los alimentos sanos y de una tecnología que responda a las necesidades concretas de esos productores, ¿no? De los que están produciendo alimentos sanos. Totalmente. Y ahí se abre un universo. Lo de la incubadora fue como la primera excusa que encontramos para la producción de tecnología en este sentido, ¿no? Vos sabés que a mí lo que me maravilla y me parece muy interesante, yo estoy hace muchos años ya como docente y como trabajando en tecnología, es que hayan logrado identificar una necesidad concreta, que creo que parte por esta alianza entre una cooperativa tecnológica y una cooperativa de trabajo rural, y poder identificar una necesidad concreta y darle una respuesta desde el software libre, del hardware libre, sinceramente me parece algo como fantástico. Sobre eso te quería preguntar, específicamente sobre el desarrollo de la incubadora, lo que me puedas contar de con qué tecnologías trabajaron, y algo que también me parece muy interesante es cuál fue el impacto que ustedes pudieron ver o evaluar a partir de esta prueba piloto, ¿no? De una. Para mí ahí hay como varias cuestiones. No me quiero poner muy técnico, no sé quiénes nos escucharán. Un poquito, que es la columna de tecnología. Un poquito. Dale. Después abrimos en otras columnas. Entonces, primero, hablemos un poco de metodología, ¿no? ¿Cuál es el rol de los usuarios finales en los procesos de investigación y desarrollo? Yo creo que hay muchas metodologías ágiles, muchas propuestas de planificación que ya te encasillan y te ponen en un lugar donde vos tenés un consumidor que está representado por algunos clientes, que te da algún feedback, pero que no es parte integral del proceso de desarrollo. Totalmente. Tiene como un rol colateral, si querés. Nosotros lo que hicimos fue cambiar un poco esa ecuación y poner al usuario final con un rol que concentra varios de los roles tradicionales de los equipos de desarrollo, lo llenamos de capacidades y lo pusimos en el centro de la ecuación. O sea, nuestras iteraciones pasan indispensablemente por la aprobación del usuario final, y el usuario final es la compañera que está en el campo laburando con la incubadora. No es alguien que representa a la compañera que labura con la incubadora. No es alguien que piensa por los que están laburando en el campo. No, claro. No. Son los compañeros y compañeras que están enfrente a la maquinaria los que tienen ese poder de veto, ese poder de retroalimentación, ese feedback. Y eso nos cambió la ecuación. Claro. Nos aposta que nos cambió la ecuación porque desde que empezamos a pensar la incubadora, los que nos dijeron qué tamaño que tenían que ser eran los productores, los que nos dijeron cuáles eran los embudos para ellos, dónde perdían más tiempo, fueron las productoras. Uh-huh. Entonces las bandejas tienen un tamaño. Nosotros, uno de los grandes desafíos fue controlar humedad, que ninguna incubadora de las comerciales en Argentina controla humedad, porque si no hay que llenar la mano en unas bandejas que están calculadas por superficie, y eso se hace casi todos los días o cada dos días. Sí. Entonces las dos cosas que nos propusieron las productoras fue, uno, la carga automática de agua, dos, el tema del control de humedad, y tres, que se pudieran controlar eso, el funcionamiento de la incubadora desde el teléfono, ¿no? Claro. Que era la primera pregunta de para qué queríamos internet. Claro. Entonces todo nuestro desarrollo fue en ese sentido. Te hago dos preguntas ahí. Una es, yendo de atrás para adelante, con la conexión al teléfono con la incubadora, ¿es con internet o se puede establecer una conexión teniendo una red local sin internet? No sé, bueno, ahí hay dos modos. El modo digamos, el modo AP, que es de conexión directa con el con la incubadora, no necesita una red. Genial. Se puede conectar directamente. Y después el modo online, digámosle, ese modo está disponible para cualquier conexión a internet. Con la aplicación, que es una aplicación que corre en Android, ¿no? Y con respecto a la primera pregunta, que no la quiero esquivar de qué cosas técnicas utilizamos, qué componentes o qué elementos, todo nuestro equipo, en realidad es un equipo que también era una incubadora de hackers, le decimos nosotros, porque participaron tres jóvenes y jóvenes que estaban acompañando el proceso, aprendiendo como qué implica trabajar en desarrollo, qué implica pensar software. Entonces, por una necesidad de Altermundi, toda la primera etapa se hizo en Lua, en un lenguaje que tiene su origen en Brasil y que es bastante livianito, porque era la necesidad que había del lado de Altermundi por el tema del desarrollo del software de LibreMesh, del Libre Router. O sea que un poco estuvo condicionado por eso. El hardware sí lo decidimos nosotros, hicimos un hardware que usa de base la SP. Uso una SP32, solamente el micro, empezamos con la placa de desarrollo, pero terminamos desarrollando un PCB propio, que ese PCB propio hoy nos sirve para pensar cualquier otro desarrollo que gira alrededor de sensores y control, porque lo sobredimensionamos, digamos, para que alcanzara para la incubadora, pero que al mismo tiempo agregándole muy poquitas cosas electrónicas nos sirviera para pensar otros procesos productivos y agregarle más sensores. Y después tenemos dos equipos que laburan en paralelo, que uno es el de desarrollo de hardware y el otro es el de desarrollo de software. El desarrollo de software está coordinado por un compañero que se llama Javier, que sabe una bocha de software y que acompaña a estos hackers que están en el proceso de incubadora, digamos, que se fueron tomando cada vez más responsabilidades. Hoy tenemos a Ani, que Ani está haciendo más la parte de front, que es la que desarrolló toda la parte de la aplicación Android. Y después tenemos por el lado de hardware, lo tenemos a Pablo, que Pablo Bustos está ahí, es nuestro MacGyver básicamente, inventa todo, y que él está acompañando ahora un proceso acá en Trasla, porque también lo interesante es que las incubadoras, el 80% se hizo acá en Trasla Sierra, ¿no? Excepto la fabricación del PCB. Y el primer montaje de electrónica, el resto se hizo todo acá en Trasla con compañeros jóvenes que son de la organización. Entonces ahí tenés otro proceso de aprendizaje también. O sea, por lo menos tenés tres procesos de aprendizaje. El proceso de aprendizaje de los hackers dentro del software, el proceso de aprendizaje del hardware dentro de los compañeros de la organización y el proceso de aprendizaje del equipo de desarrollo en base a las propuestas de los productores. Muy bueno. Bueno, acá estamos, estoy con el Chato y con Romina, que asienten, aplauden en silencio y celebran toda esta iniciativa. Seguramente esta sea una de, espero, otras entrevistas. Tengo un par de preguntas más todavía. No sé si ustedes quieren preguntarle algo. Tengo un montón de preguntas para hacerle. No, hermoso. A mí yo me preguntaba en esto de que un poco lo contestó. Cuando se me iba ocurriendo la pregunta de cómo fue la apropiación de los productores de la tecnología, si fue aceptada, porque pasa mucho. La semana pasada nos visitaron, para No Todo Viene de China, un emprendimiento que hace agroinsumos, digamos, biopreparados. Entonces, y que le costaba mucho entrar en los productores porque ya están acostumbrados a usar el productito ese que le venden en la agroveterinaria, que se pone, que lo dosifican como ya medio como lo sienten y qué sé yo. Bueno, por ahí esta era mi pregunta, de cómo fue esta relación con los productores, de encontrarse con una incubadora que no era la comercial, no era la que se usaba siempre. Bien, es una respuesta bastante larga de elaborar, voy a intentar sintetizarla. Para mí, todos los recorridos previos de todo el entramado que está alrededor de esto es fundamental para que esto sea posible, digo, porque tenés un montón de saberes y experiencias, recorridos desde Altermundi, desde la CTO. Después está involucrado el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, está involucrado el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología, su sede de Córdoba, estuvo involucrado el Departamento de Electrónica de la Universidad de Río Cuarto, está involucrado César Gramaglia del INTA Villa Dolores, tenemos el apoyo de una fundación que se llama Agroecology Fund, que es una fundación internacional, y todo un entramado de organizaciones rurales y productores que giran alrededor de la UTEP Rama Agraria. Uh-huh. Todo ese universo que hace parte de este ecosistema, esa densidad de alianzas, o sea, todos esos sujetos que están involucrados con mayor o menor protagonismo, digo, con mayor o menor responsabilidad en el proceso, hacen que esto sea viable. Digo, no hubo mucho de improvisación en todo este proceso. De hecho, hubo muchos estudios hechos a nuestra manera sobre la viabilidad de la tecnología, sobre esto que estoy contando de la densidad de las articulaciones, sobre la cadena industrial de la genética y cómo se hace la genética industrial y qué condiciona la reproducción de esa carne. Pues en realidad, cuando nosotros proponemos esta respuesta, estamos partiendo de un problema anterior, y ese problema anterior es la incorporación por parte del sujeto de la agricultura familiar de una genética industrial, que es el pollito parrillero blanco, que vino a desplazar las genéticas que se usaban antes para la producción de carne. Claro. O sea, la complejidad del problema es muchísima, hace muchos años que lo venimos elaborando, y me parece que si esto es pertinente y los productores, hoy hay 8 comunidades que se apropiaron de la incubadora. Uh-huh. ¿Cómo se apropiaron? Con un proceso bastante largo, que tuvo una previa, tuvo una mientras entregábamos las incubadoras y tiene una posterior de capacitación, de seguimiento, de transferencia tecnológica, tanto de la incubadora como del proceso productivo que implica la incubación. Claro. Eso, es como a medida que le vas sacando las capas a la cebolla, es un proceso que tiene muchas capas y que hasta ahora logramos como a través de la planificación y una planificación bastante rigurosa, lograr detectar qué capas se van abriendo un poquito antes, ¿viste? Como, no te digo que las tenemos re claras ni que no nos chocamos contra la pared, porque la hemos chocado un montón de veces, todo lo contrario, pero sí lo que logramos es anticipar un poquito, che, este callejón no tiene salida, che, mirá que acá abajo lo que se abre es esta capa y vamos a tener que acompañar, ahora nos toca acompañar las dietas agroecológicas para esos pollitos que salen de la incubadora, porque nacen los pollitos y empiezan a crecer y ¿qué comen? Claro. Bueno, entonces en la integralidad del proyecto se siguen abriendo capas. De hecho, los grandes desafíos ahora, este proyecto ahora le estamos diciendo ambiciosamente que es un proyecto de transición agroecológica para toda la cadena avícola de la agricultura familiar en la provincia de Córdoba. Increíble. Qué espectacular. Increíble. Fabri, para ir cerrando tengo como 50.000 preguntas, pero te voy a hacer 3, sé que también vos tenés los tiempos cortos hoy. Una tiene que ver con el mantenimiento, o sea, si tienen algún tipo de estrategia de mantenimiento a corto o largo plazo de estos dispositivos. Hay otra importante también que surgía acá, es si tuvieron financiamiento externo de la provincia, cómo fue ese apoyo. Y ya un poco la respondiste, pero bueno, ¿cuál es la visión a futuro? Contanos bien cómo se puede contactar la gente con el proyecto para poder apoyar, ayudar o mínimo informarse y disponibilizar esta información que creo que no está muy disponible en nuestra zona. Bien, vamos por partes. Con respecto al tema del mantenimiento, sustentabilidad y eso, el equipo de desarrollo pensó desde el principio una incubadora que tuviera componentes que estuvieran disponibles. Entonces, la fuente de calor es una resistencia de una panchera industrial de las que usan para hacer hot dogs. El sistema de humidificación es una bomba de nafta de un auto Fiat de los más económicos que usa un aspersor de invernadero industrial que es un piquito de metal que se compra por Mercado Libre. Y la ventilación usa un cooler grande que se compra también por cualquier plataforma de e-commerce. Hermoso. No quiero hacer publicidad. Hermoso. Y el motor de rotación es un motor de fabricación nacional que se usa para sistemas así como para levantar y bajar cortinas. Claro. De hecho, los problemas que tuvimos ahora, ponele que, porque estamos en etapa prototipo, nosotros consideramos que esta etapa es una etapa prototipo, hay 8 que están funcionando y estamos ahí haciendo la última retroalimentación con las comunidades, se rompió una resistencia y se rompió una rotación por problemas de uso y qué sé yo, y lo único que hicimos fue mandar por encomienda ese componente y el electricista de pueblo o el que estaba ahí se daba maña, cortó los cables, empalmó y salió andando. Ah, qué hermoso. O sea que la reparación estaría medio garantizada. A nivel de financiamiento, sí, nosotros desde el principio nos financiamos con algunos proyectos del gobierno cuando fue la gestión anterior, la de Alberto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue el primer puntapié. Después tuvimos un pequeño apoyo internacional de poquita guita que nos ayudó a continuar, y esta etapa con los prototipos y todo lo que estamos cerrando ahora, digo, estamos cerrando ahora porque literalmente se terminó la etapa prototipo, fue financiada por el Agroecology Fund, que es una fundación internacional. Y con respecto al futuro, un poco se los conté, nosotros estamos abriendo ahora una nueva etapa de 12 meses que incluye la formalización de este ecosistema para la agricultura familiar que les contaba, que son sistemas de monitoreo y control para otras ramas productivas, fundamentalmente haciendo eje en el desarrollo de plantines, semilla hasta el primer brote, digamos. Claro. Eso. Bueno, Fabricio, nada, fue un gusto. Entre vos y yo nos debemos un asado en algún momento. Y espero que esto, nada, dé para más. La verdad que me trajiste una luz de esperanza en momentos bastante oscuros, por lo menos en nuestra relación con la tecnología. No, acá quedamos manija, necesitamos más de esto. Sí, sí. Bueno, cuando quieran asado, hay asado. Bien. Cuando quieran charla telefónica, hay charla telefónica. Obviamente vamos a comer. Ya se imaginan que. Claro. Sí. Parrillero, blanco. Claro. Totalmente. Sí. Bueno, Fabri, te agradezco mucho. Y después, con respecto a los contactos. Ah, sí, eso. Importante. Los contactos, esos. Nos pueden buscar en redes como Altermundi, altermundi.net, la página oficial. Y eso, si quieren mi mail, lo pueden pasar al aire también. Es Fabricio con C, Pucio con Z, @altermundi.net. Sí, nosotros estamos ávidos de encontrarnos con gente piola que quiera hacer cosas piolas, porque si hay algo que abunda en este mundo son propuestas que no son tan piolas. Estarás recibiendo mensajes míos seguramente. Y la radio San Javier abierta y a disposición. Totalmente. Para ustedes. Totalmente. Bueno, gente, muchísimas gracias, y eso, la seguimos en contacto, estoy a disposición de la radio y de ustedes para lo que necesiten. Dale, abrazo, Fabri. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, qué linda entrevista. No, yo quiero saber más. Bueno, a ver qué hace. Mirá, carne asada, pan y vino. Para mí ese es el o pollo al disco. O para estar carnes ahí, asadas. Para estar ahí. Pan y vino, pan y no vino. Importa cómo. Sí. Es cuestión que hay que empezar a juntarse, me parece. Yo que en mi caso personal es muy difícil. Porque tengo problemitas, no es nada externo, soy yo. Claro. Sí, soy yo. Pero me parece que ante estos tiempos de oscurantismo comunicacional, lo más importante es encontrarse con otros. Así que, bueno, vamos a tratar de hacerlo. Hermoso, hermoso lo que nos acercaste hoy, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Podés volver a escuchar esta columna y todas las columnas y entrevistas del programa en las plataformas de podcast Spotify e iVoox. Busca Es lo que hay tras la sierra y escuchalo todas las veces que quieras.